personas como tú quedan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo que besé bastante otras bocas más, ninguna como tú me hizo feliz. Me gusta porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al ver que tú eres muy especial e inteligente tú. Me gustas porque me haces más mujer. Eres divino, amor divino. Estoy muy orgullosa de ser tuya, de estar entre tus brazos que me arrulla. Eres divino, amor divino. En toda la extensión de la palabra, eres un buen amor y un gran amigo. Me encanta estar de ti enamorada. Suerte tuve aquella tarde, qué suerte tuve al encontrarte en mi camino, en mi camino. Me dio hasta la que en mis sueños bastantes otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Porque eres divino, amor.